Bueno, diputado nacional Carlos Elba, hoy aquí presente, hablando de la emergencia comunicacional, un proyecto de ley que estaría en ciernes. Sí, bueno, yo creo que acá la comisión ha dado el ámbito necesario para que todos los medios de todos los vertientes y opiniones de nivel comunitario, nivel público, nivel privado, con sus problemáticas y demás, tengan en la Cámara de Diputados de la Nación un ámbito para venir a plantear los temas. Con mucha solvencia de la realidad nos han planteado que el Congreso está con una deuda con respecto a estos temas. Comparto totalmente, me hago cargo de esas expresiones, que no fueron agravantes, sino que fueron definiciones claras y por eso las valoro. Pero todavía hay que encontrar el mecanismo, y un poco tal vez hice más hincapié en eso, en que la sociedad entienda que la libertad de expresión no es una cuestión de sector de medios solamente, que lo es por la problemática que tiene, sino que realmente es un ataque a la democracia, porque cada vez más los medios extranjeros, el capital internacional, está ocupando espacios en los medios que tienen un grado de trascendencia muy importante, que son medios importantes en la Argentina. Por ahí se visualizan algunos, y la verdad es que hay otros detrás que son más importantes que los nuestros, que los nacionales, perdón. Y que eso va distorsionando la orientación de la opinión pública, la agenda de los temas que para cualquier gobierno liberal como el que tenemos hoy en la actualidad van potenciando o van allanando el camino, porque la agenda se va construyendo en base a una información que no es la de la realidad y no es los intereses nacionales. ¿Qué posibilidad hay de que este proyecto avance? Bueno, nosotros haremos todo el esfuerzo para que esto sea así. Cuando se atacó la ley de medios, bueno, sabemos, una de las primeras medidas fue dinamitar una opinión. Bueno, en ese sentido hay avances del gobierno que no toman dimensión pública, como deberían tomar para que la gente por lo menos le preste atención a estas cosas. Así que el debate en la Cámara va a ser uno de los debates que, retorno a lo que dije, reclamado por los sectores de los medios, la deuda que tiene el Congreso, tiene que ser realmente un análisis de discusión en el ámbito del Pleno, y con la potencia en la opinión pública para que se sepa que se está discutiendo una ley mucho más profunda que una discusión de sectores. Muchas gracias. No.